soledad, dueña de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, cuando ya no estás. Es la bella flor, la que extraño tanto, que me tiene loco, la que llevo adentro de mi corazón. Soledad, soledad, cuando te recuerdo. Soledad, soledad, cuando tú estás lejos. Soledad, soledad, yo sin ti me muero. Soledad, ya no estás. Soledad, soledad, cuando te recuerdo. Soledad, soledad, cuando tú estás lejos. Soledad, soledad, yo sin ti me muero. Soledad, cuando tú ya no estás. Y para ti, soledad, baila cumbia, cumbia. Negra soledad, dueña de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, cuando ya no estás. Es la bella flor, la que extraño tanto, que me tiene loco, la que llevo dentro de mi corazón. Yo sin ti me muero. Soledad, cuando tú ya no estás. Soledad, cuando te recuerdo.